detrás de tu conquista. Avanzas con la verdad como espada, con tu andar pasado como escudo y con tu llama ardiente con reflejos de corazón sagrado. Tu batalla es con tu pasado, con tu presente, con tu futuro. Tu batalla es del día a día, con tus reflejos, con tus virtudes, con tus defectos, que si triunfas hoy y mañana, bajo la piedra y el fuego, tu espada forjarás. Alabanzas de agronía que el único que sacrifica es tu esfuerzo, el mismo que renacerá detrás de tu conquista. Los rosales de espinas atarian tu camino, tú no las marchitas, pero las sombras amenazantes detrás, pálidas quedan tras su resplandor. Avanzas con la verdad como espada, con tu andar pasado como escudo y con tu llama ardiente con reflejos de corazón sagrado. Fortifica tu esfuerzo y tu esfuerzo te fortificará. Que si triunfas hoy y mañana, bajo la piedra y el fuego, tu espada forjarás. Alabanzas de agronía que lo único que sacrifica es tu esfuerzo, el mismo que renacerá detrás de tu conquista. The Cave.